Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus, vive tu mundo, vive tu sueño, sé anime. Queridos amigos, oyentes aquí de la radio Anime Nexus, pues qué decir, estamos de regreso, estamos de vuelta, es real, estamos aquí, somos hermosos. Bueno, Tokiji no, Tokiji es negro y por lo tanto el negro es feo. El blanco es bonito, el negro es feo. No, yo soy blanco y esto soy bonito. Tokiji es negro y es feo. Y Marcus es doctor. Sí. Exacto. Y además hay otra cosa muy muy importante que merece la pena comentar. Que Seruf existe y por lo tanto existe el yaoi. Entonces maten a Seruf. Sí. Maten a pinche Seruf. Bueno, queridos amigos, bienvenidos. Estos son los Cholofinos Radio. El nuevo programa. No, porque en realidad sigue siendo. Esto es como la continuación del Litener Radio. De la continuación. Es que ahora, pues, lo que pasa es que pues, ya éramos más que liteneros y luego fuimos siendo litenegros y luego terminamos siendo Cholofinos, ¿no? Entonces, pues ya. Pues mejor Cholofinos. Sí, es un buen nombre. No estoy 100% de acuerdo, pero tampoco es que me moleste, pero pues aquí estamos. Pues sí, somos los cholos que entrenamos en la montaña. Sí. Muy bien. Por cierto, se darán cuenta que está Marcus, no está Marcelino, de esas cosas raras. De hecho, este va a ser de los pocos programas en esta temporada donde va a estar Marcus. Sí, es curioso, pero afortunadamente pude estar aquí. Yo tenía entendido que no iba a ser así. Pero, pues, qué gusto, se dieron las circunstancias y aquí estoy. Buenas noches, banda. Yo soy Marcus Nexus, para los que no me ubican. Creo que ya... Hay gente que se acuerda de mí, pero no tengo referencia. Tengo un grupo donde publico cosas y ya, bien son. Y, pues, un gusto volver a estar aquí. Es el primer programa en el que estoy ya hace como 3 meses, creo. Más o menos. Entonces, ¿desde el E3? Qué bonito es volver a estar, la verdad. Ah, sí, el del E3 fue en junio, ¿verdad? Sí, en junio. Julio, agosto, 4 meses más o menos, creo que sí. No, güey, bueno, tuviste en la despedida de Elite en el radio. Pero eso fue en julio, ¿no? Oh, sí, cierto, sí. Tiene razón. Por julio. Entonces, pues bueno, aquí estoy y ahí vamos a estar platicando. Es correcto. Por cierto, ya también ya tenemos fechas para el Ivo. En esta ocasión el Ivo, fíjense, lo van a hacer en agosto, ¿eh? Va a ser del 3 al 5 de agosto. Wow, qué raro. Sí, bueno, pues es que... Yo también he quedado en la nota. Sí, bueno, de hecho el Ivo se hacía en agosto antes. Luego se empezó a hacer en junio y luego en julio. Se hacía poquito después del E3 y luego se empezó a hacer un mes después del E3. Ahora va a ser mes y medio después del E3. Está bien, para que no haya tanta resaca. Sí, y por supuesto... Quiero que ya acabe el servicio. Sí, por supuesto de que ya con las fechas anunciadas, Xander y yo ya podemos empezar a hacer nuestra agenda para hacer la cobertura de el Ivo. Que les anticipamos, el Ivo 2018 es yo creo que va a ser el Ivo que mejor vamos a cubrir en Nexus. Primeramente Dios. Está, sí, sí. Claro, porque... Exactamente, nosotros ya sabemos, pero que la audiencia gente, sepa por qué. Marcos ya sabe y estás invitado, Marcos. Estás invitado. Toki, estoy invitado, pero yo sé que no va a poder ir. Entonces, ni para qué te invito, güey. Vete a la verga, güey. Sufro. Sufres porque la verdad tú sí quieres estar ahí. La verdad, bueno, sí, güey. No vamos a ir al Mandala eBay de Las Vegas, Nevada, a que nos mate un pinche loco. No. No. Metralletas a modificadas, no. No vamos a ir al... Oye, estuvo cabrón lo del Mandala eBay, pero bueno. La tierra que vio coronar por última vez a Rocky Balboa verá de nuevo el evento magno de los juegos de lucha, de la escena del fighting game en el mundo mundial. Es uno de los torneos más importantes de este lado del continente, bueno, de este lado del mundo más bien. Es el Evolution Championship Series, que como cada año vuelve como ser uno de los eventos más importantes de los eSports a nivel mundial. Este pues traerá consigo diferentes disciplinas de diferentes juegos. Cuando hablamos de disciplinas, vaya, el Evo es como los Juegos Olímpicos de los juegos de pelea, siempre lo he dicho. Y los juegos son las diferentes disciplinas, son como los diferentes deportes, ¿no? La natación, el atletismo, aquí pues es Street Fighter V, Smash, Tekken. Que el Super Smash vendría a ser así como de los Juegos Paralímpicos, ¿no? Sí. Más o menos. Digo, a lo mejor meto una bronca, pero ya saben que somos aquí bien racistas. Misóginos. Somos misóginos, somos lo peor de lo peor, por eso somos cholofinos. Somos lo peor de lo peor. Yo juego un chingo Smash y sé que no está tan competitivo, no está para el show que le arman. Por eso nos referimos, que es como de las Olimpiadas Especiales. Es más, quien lo quiera, quien piense que no, pongo una chinga ahorita. No tengo 3DS. Pero tengo Wii U. Bueno, la cosa es, así sería la escena competitiva, pues son los diferentes juegos. La gente que defiende la escena competitiva de Smash, que dice, no mames. Pero bueno. Se va a llevar del 3 al 5 de agosto y la cobertura que vamos a hacer en Nexus, de una vez les vamos anticipando, es que el Bardo, como sabrán, cada año organiza en la casa de Ichigo, del mi buen Roberto Antunes, allá en Durango. Siempre organizan el... ¿Cómo se llamaría? Organizan una fiesta de 3 días para ver el Evo. Una mega hamburguesa de 3 días. 3 días tragando hamburguesas viendo el Evo. ¡Qué chingón! Entonces, ya hablamos con Bardo. Y Bardo nos dijo que sí. Hablamos con Roberto y Roberto nos dijo que sí. Entonces el próximo año vamos a ir a transmitir el Evo en Durango, Xander y yo. Y vamos a estar allá con toda la raza del colectivo de Fanspace, haciendo la transmisión por YouTube y llevando la narración con Xander y quizás con los comentarios del Bardo. Y estaremos narrando el Evo los 3 días. Ahora, ¿qué juegos se van a ver en el Evo? Claro, en vista de que no tenemos bici, somos pobres. Bueno, Toquilla tampoco, pero pues él entró de otra manera a los Estados Unidos, ¿no? Así es. Sí, así es. Está cabrón el desierto, ¿verdad, güey? Dímelo, güey. Sí, no, está. No, mi respeto es porque aguanta. Haz de cuenta, es como ir a la isla, ¿no? Cabrón. Fue como ir a la isla. Más emperrado, porque si te quedas, te mueres. Te quedas, cagas, sí. Sí. Aquí no hay de que te tragan, güey. En vez de tu historia en la isla terminado, tu historia en la vida terminado. No, güey. Muy dicho, güey, muy dicho. No, qué cosas. Pinche Toquillas de estar pegado viendo Azteca América, perro. Nah. Bueno, en fin. La cosa es de que, pues, ¿qué juegos se van a dar a conocer en el Evo? O más bien, que se van a dar a conocer, que se van a jugar en el Evo 2018. Pues no se sabe, todavía no se tiene conciencia, no se tiene revelado. Pero en el tráiler liberado para el Evo, pues ya nos podemos dar una idea de que al menos 5 juegos van a aparecer. Serían Street Fighter V o muy quizás, bueno, no creo que Super Street Fighter, ¿no es cierto? ¿Qué será? ¿Street Fighter V Arcade Edition? No creo que sea el Arcade Edition. O quién sabe. Pero ya sale en enero. ¿Sale en enero? Yo creo que sí, ya lo van a echar de una. La puta madre, acaba de dar cuadrangular Corey Seager de los Dodgers de Los Ángeles con un envase y van ganando los Dodgers 3-1 en la sexta baja. Me cago en los Dodgers. Me cago en todo. Me cago en Valenzuela. Me cago en todos. Saludos a Hinamori. Pinche Hinamori. Me cago en todo el estado de California. Aguas que Chandler también le va a los Dodgers, pues. Me vale madre, también me cago en Chandler y los Dodgers. Me cago en todos. Por cierto, me aguanta salito, Sensei. Por aquí, Iván Leal dice por acá, por favor, dame un abrazo, Marcus. Dame un abrazo, güey. No, estoy de buen humor. Oiga, es que le iba a decir, dice sus abrazos, pendejo. Por cierto, para los que estén viendo la serie mundial, aquí estamos dando avances. Aquí tengo la televisión a un lado, tengo el juego. Los para quienes quieran escucharnos y no perder detalle de la serie mundial. Muy bien. Yo creo que nadie. Todavía. Hinamori. Hinamori qué. Hinamori Chander. Atlas Volken está en mi bando de los Astros de Houston. Nos subimos al barco de los Astros. Pero me parece que lo estamos hundiendo como un ancla. Bueno, el asunto, bueno, regresamos con el tema del Evo. Entonces, Street Fighter V, probablemente quizás el arcade. No sé, es que ya ves que cuando Capcom mete estos juegos, los mete ya los mete primero en la Capcom Cup. Y generalmente el evento principal de la Capcom Cup es en diciembre, que es cuando ya sacan al campeón del año. En la PlayStation Experience, exactamente. Pero pues no va a salir para la PlayStation Experience. Va a salir después. Yo creo que igual sí lo sacan, porque como que la Arcade Edition no se ve que vaya a tener muchos cambios. Dicen que le van a agregar V-Triggers a cada personaje, como el Super del... Perdón, como el Ultra del Street Fighter 4, que podías elegir cuál usar. De lo mejor ya, porque... Con Street Fighter V, ayer se estrenó, salió el último personaje que se llama Sekou, que es el maestro de Gai. ¿Está Sekou o está Mojado? Se acaban. ¿Eh? ¿Está Sekou o Mojado? ¡Qué mamón! Caca. Pero el chiste es que sale ese güey. Y se supone que ya está completo el roster de personajes de Street Fighter V por ahora. O sea, ahorita se supone que Street Fighter V, hasta el Arcade Edition, ya está completo. Ya es todo lo que va a haber. En cuanto a cosas que moverle, pues igual luego sacan otros personajes. O quizás llegan a hacer algún pinche balanceo o algo así ya, pero nada más. Y aparte, pues Street Fighter V, aunque la gente no lo juega, la gente lo ve, es como que el evento principal del Evo. Así que va a estar, sea cual sea la condición. Pues bueno, escuchando eso y también pensando aquí, pues otro de los juegos que ya... Este sí tiene que estar de a huevo en el Evo, ¿no? El Dragon Ball Fighters. Sí, el Fighter. Claro, joyita. Es un nombre raro. ¿Y si mejor lo decimos como Dragon Ball Fighter Z? Es que no es Fighter Z, es Fighter y Z. O sea, en lugar de ponerle la S de Fighter, le pusieron una Z. Pero es Dragon Ball Z, güey. Entonces es Dragon Ball Fighter Z, güey. Ya. Fighter Z. Me han puesto sí. Dragon Ball Fighters aquí. Ya, luego. Con el Dragon Ball la gente entiende. O póngale Dragon Ball Z Fighters. Pinches negros. Ya le pusieron Fighters mayúscula Z. Es lo mismo, se pronuncia igual. Bueno, una cosa buena es de que va a estar el Kino Fighters 14. Entonces sigue la esperanza de ver mexicanos campeones en el Evo. El sueño de cada año. De hecho ya han salido campeones mexicanos en el Evo, ¿eh? Nada más que hay un problema. El año en que han salido campeones es cuando el evento no cae en el Evo, sino en el Animivo, que es el evento paralelo de juegos que no tienen participación en el escenario principal. Sino que andan ahí como torneitos. Sí, que son los torneos mantenidos por la comunidad. Es algo así como la segunda división, ¿no? Sí. Entonces, pues no tienen tanta exposición ni tanta penetración. O sea, hace dos años, en 2016, pues hubo 1, 2, 3 de mexicanos en el libro del King of Fighters 14, ¿no? El año pasado los mexicanos, que el más cercano quedó en tercer lugar, por ahí, creo. Entonces, pues sí, sí hubo mexicanos que llegaron lejos. Vamos a ver este año, a ver cómo nos va, a ver si ya mejoramos. Y yo la verdad quiero chillar viendo mexicanos campeones al Chile. Genial. Ojalá. Balita, ¿dónde estás, Balita? Te aclamamos, güey. Sí, Balita. Es que Balita, eso es lo que le falta a Evo, le falta Balita. Armando Castro, Balita, nos haces falta en el Evo. Ya rómpele sus madres, hermanos. Sí, falta Balita en el Evo. Pero se me hace que no le quise entrar a este Evo porque no sé, yo quiero, igual habrá que preguntarle a Balita, ¿no? Pero la rompe bien, cabrón, güey. Tiene a esta... Pero ese es en el 13. A Mashira Nui, güey. Tiene bueno, a... pero yo no lo he visto jugar en el 14. Ajá. Una cosa es el 13 y otra cosa es el 14. Las mecánicas cambiaron mucho. Pero yo todavía estaba viendo un torneo donde estaba jugando Bala, güey. Y, güey, trae un pinche Liori bien cabrón, güey. Y aparte, creo que, te digo, que Mashira, güey, también la trae así bien cabrón. Y también a lo que es esta, ¿cómo carajo se llama? Al aprendiz de Terry, güey, Terry Bogard. Tu juzbando, güey, tu bofe. Mi juzbando, sí. Pero sí, no, Yuri es la otra. Ahorita prendo pinche play para investigar, pero sí, esa y sí, güey. Ahorita esa madre sí la trae bien con ganas, porque con esa ganó el torneo de la final de México, creo. Bueno, pues a lo mejor ya Balita va a estar listo para entrar al Ivo, ¿no? Este año. Oigan, mi buen Marcelino, estamos hablando del Ivo que ya anunció fechas para este 2018. Para Marcelino. Por cierto, saludo al malparido de Hinamori que dice: arriba los Dodgers. Dice: no mames, también en el Ivo hay liga de ascenso. Pues ya ves. ¿Cómo estás? El pinche Marcelino trae un lag, pero bueno. Hola, Marcelino, ¿cómo estás? Hola. No, es que estaba escuchando la radio también y ya tenías doble. Doble lag. Sí, ¿salud? Les mandan saludos por acá en el IRC la comadre Saika-chan. Con nosotros. Saludos. Saludos al Sensei, al Marcelino y al pinche pobre de Marco. Saludos. Saludos. caray. Yo tengo una pregunta. ¿Va a estar en Marvel vs. Capcom Infinite en el Evo? Tenlo por seguro, porque el año pasado fue el último año de Marvel vs. Capcom 3. Ah, todavía estaba el Marvel contra Capcom 3. Sí, este año 2017 fue el último. Y inclusive Shander nos contó algo interesante. Bueno, de hecho esto no lo contamos en radio, esto lo contamos en la transmisión de la antesala del Evo que hicimos del torneo Street Fighter el pasado mes de julio. En la antesala estábamos comentando sobre los diferentes torneos que se llevaron a cabo, y uno de ellos comentamos el de Marvel contra Capcom 3 Ultimate. ¿Por qué merecía la pena comentar esto de Marvel contra Capcom 3 Ultimate? Porque justamente se dio a conocer que uno de los personajes con los que se coronó campeón el primer jugador en Marvel 3 era con un personaje de los X-Men. Ya se me va. Y el último campeón se coronó también con un personaje de los X-Men. Y en general, sacando la estadística, año con año, la mayoría de los que han sido campeones se han coronado con personajes de los Hombres X. Entonces, resulta que esto sucedió, esta nota sucedió, y aquí vamos con el contexto de la nota. En esa época, bueno, en esos días había dicho el director el director del juego de Marvel contra Capcom Infinity, que salió recién para la PlayStation 4, salió hace aproximadamente como un mes y medio. Un mes más o menos, ¿no? Sí, más o menos. Sale hace como un mes. Y pues dijo en declaraciones que pues no incluía a los Hombres X porque la gente no lo recordaba, ¿no? Varios días después, se da esto en el Evo y vaya ironía, ¿no? El campeón resulta ser un jugador que usaba los hombres X. Bonita ironía. Es una como quitar a Sagata Blanca y a esos personajes de Street Fighter, ¿no? Sí, ¿verdad? Como quitar a Ryu de Street Fighter. Quitar a Blanca y a Sagat. ¿Quién los usa? Marcos, ¿te diste cuenta de que no sale ni Sagat ni Blanca en el Street Fighter? ¿En el 5? Por eso lo dije. Sí. Bonita ironía también. Aunque ya se habla de que regresan, ¿eh? Se rumorea que vienen Sagat y Blanca para el 2018. Para el siguiente, ¿qué sería? ¿El tercer año de personajes? Sí, la tercera temporada, dice. Esto de, bueno. Bueno, así la cosa con el Evo. Y bueno, vendrá Goku, el juego de peleas de Goku. Que por cierto, hablando del juego de peleas de Goku, los fanboys de Lalo Garza están echando chile por la cola. Como no tienen idea. Sí, ya. Que de hecho, ¿sabe pasó? Ya tiene fecha de salida en nuestro país. Ya se sabe para cuándo viene Dragon Ball Fighters. Viene para el 26 de enero de 2018, así que vayan juntando. ¡Y la puta madre! A mí me gusta la fecha, sale mi cumpleaños. Sí, qué bonito que sale con tu cumpleaños, la puta madre. Le acaban de hacer doble play a los Astros cuando tenían corredor en primera. Me lleva el carajo, me cago en California, me cago en los Dodgers. En fin, van alta de la séptima, 3-1 ganan los Dodgers. En fin, ¿saben qué es lo feo de todo esto? De que sale el 26 de enero y la TNT va a ser el día 4. Ajá, 2, 3 y 4 de febrero. Es decir, de que voy a tener que juntar buena lana, voy a tener que guardar del aguinaldo, de todos mis gastos, para poder aventarme el viajecito. Si yo voy, me llevo mi Play 4, le dije jurando. Oh, genial. Más el... Bueno, ya es la pinche tele que suelen tener puros pinches de... De tubo, de güey. Las viejitas, de las análogas. Entonces, no se puede conectar un pinche Play 4, pero yo me lo llevo. Pues sí. Ve a Marcelino, que está feliz. Si lo vas a jugar, pinche Marcelino, va a estar como con el Fighter 5. La otra vez entré en el Fighter 5 y estaba... Estaba feo. Céntrale otra vez, en otros momentos. Le puse una chinga al Marcelino otra vez. Deja tú, güey. O sea, pinche Marcelino, de aquí a que se le actualice, va a salir el PlayStation 5, güey. Y todavía no se le va a actualizar el juego. Ah, sí, cierto. Sí, güey. Y Marcelino, tienes como 10 gigas de actualización para que una vez, güey, lo vayas dejando, güey. 10 gigas. En la noche. Ya que la TNT está. Güey. ¿Killer Instinct va a seguir en el Evo? Francamente, no se sabe. Por lo pronto, el Tekken sí sigue. Tekken sí está bonito. Sí. Tekken sí es un regazo, ¿eh? Sigue. Los que se dilucidan para estar es Street Fighter 5, probablemente ya la versión arcade. El Smash Bros. De Wii U. Y seguramente los autistas que siguen jugando GameCube, como si todavía siguiéramos en 2004. Tekken 7, King of Fighters 14 y Dragon Ball Fighters. Dragon Ball Fighters me late. Eso es también, de una. Aunque lo estuve viendo y es como Marvel contra Capcom 3 y no sé qué tan bueno sea eso. No sé. Ya valió madre. Hay que bajar primero el demo y ahora vamos a ver qué es. Y ver si le entramos vale a esa... Probabilidad. Pero es Dragon Ball, pero tampoco puedo dejar que mi fanboy me controle. Es mi problema. He visto gameplay, pero ya viendo las mecánicas así finas, muy parecido al Marvel contra Capcom 3 y no sé. Bueno, es en online. Es que fíjate. Ay, que pedo, pero yo quiero mi edición de colección de Dragon Ball, me vale madre. Está bien, está bien chida. El Marvel contra Capcom 3 no me gustó, pero por pinche pedo. Yo me acabo de comprar la primera versión y resulta que a los 6 meses menos creo sale la otra, la última. Lo que al final de cuentas ahorita se ve en las ventas del Infinite, que si la afectación de Capcom para que aprenda de sus pendejadas, creo que no lo va a hacer. Pero me alegró mucho ver que la gente no es pendeja y no olvida. La gente es pendeja y no olvida, bueno. ¿Todo con el Evo? Sí, es todo con el Evo. Entonces tocará, tocará narrarlo y cubrirlo. Del 3 al 5. Mm. Sería que festejamos tu cumpleaños en un lugar. Sí. Ah, pues sí, cumpleaños. Es por tu cumpleaños, animal. Sí, que nos vamos, no, sí, sí, que nos vamos hasta a buscar pirujas. Sí, yo sí voy porque ya creo que sí. Foro, tú me has dejado, foro. Hay que cantar en un karaoke, güey. Hay que cantar en un karaoke, güey. Sí, yo sí me aviento para allá. Así es. Bueno, ahora fíjense que hay una cuestión importante que hay que comentar aquí con el tema de Dragon Ball Super. Digo, Dragon Ball Super, puta. Ya es el mame, perdón. Dragon Ball Fighters. Que si ustedes ordenan en tiendas participantes, muy probablemente va a ser ¿de qué estamos hablando? Game Planet, Gamers, Game Planet, Liverpool, no sé si Liverpool, Amazon, no sé. Si ustedes reservan el juego, desde ya, van a recibir una figura de Goku de 8.5 centímetros en fase al Super Saiyajin Dios Azul. O sea, es Bulma Super Saiyajin. Sí. Bulma Super Saiyajin y sin chichis. Es edición limitada. Ay, con el traje de Goku. Es edición limitada. Solamente va a estar disponible en ciertos lugares. Y dependiendo de las primeras reservas, muy probablemente. Así que cuando esté disponible, pues hay que reservar, y esto va a estar a partir de, pues me imagino que a partir de ya. Híjole, va a estar canijo esto, ¿eh? Yo creo que los primeros que llegan, sí, a la tienda son los que se los van a dar, ¿no? Sí, pero las preventas, los incentivos de preventas se entregan cuando recoges el juego, entonces va a ser para los güeyes que vayan a medianoche a recogerlo, yo creo. Y abren esas madres a medianoche, güey. ¿Eh? ¿Y eso lo abren a medianoche? ¿Las tiendas Game Planet y eso? Sí. ¿Ah, sí? Cuando son preventas, yo lo único que he ido fue a la de Pokémon Sol. Y sí, pues, sí, hay un chingo de gente. Porque no es conveniente que pagues tu apartado y te den la madre que supone que pagaste, porque son 90 pesos, creo, lo que tienes que apartar. Pues nada más compras la figura. Dices, apártemelo. Te dan la figura y ya, chingo de madre, ya no lo compras ahí. Es correcto. Ah, entonces tienes que ir en chinga, ¿no? Sí. Está chido que sea una figura. Está más chido, sí, a que sea un póster o que sea una playera. Una figura sí va a ser. Okay. Depende. Oye, depende. No siempre es bueno. Por Dios, Marcos, la figura tiene que ser de directa del fabricante. ¿No? A ver, ¿qué iba a decir, Sensei? Porque luego le dan tercera. Está horrible. Oye, Marcus, qué bueno salió el trapito que nos dio Capcom con el Street Fighter 5 para limpiar los vidrios del carro, ¿verdad? Sí, yo tengo guardado, creo. No se mamó un Capcom con eso, güey. Lo voy cortando para limpiarme la cola, güey. Ah, hablando de eso, A la tesor que se la dieron la en gente. Digital, güey. Le dieron un skin para imprimir en la cola, en tridimensional. Y le dieron un logo en PNG para que lo impriman. Hablando de eso, yo creo que aquí pues a nosotros ya no nos interesa enojarnos un ratito. Bueno, no precisamente enojo, pero es una adicción. Cuando reserves el Arcade Edition del Street Fighter 5, te van a regalar los pinches trajes del 30 aniversario y los de nostalgia. O sea, te van a regalar como 9 trajes, y a nosotros, los que ya estuvimos desde el día 1 aguantando sus pendejadas, nos van a dar puro pito. Hijos de puta. O sea, qué culo. Pero se nos van a dar los güeyes que lo compren ahorita y ya. Pero nosotros no nos van a dar nada. ¿Ni un descuento ni nada? No, parece que no. Por el momento no está confirmado, pero te van a dar el traje Premier de M. Bison, de Gail, de Ibuki, de... ¿Cómo se llama esta mujer? La que usa Tokiji. ¿Cómo se llama? Karin. Karin. Y los de nostalgia de Akuma, de Ibuki, de Alex. Y creo que también de Cali, no me acuerdo. Pero ese es un bonus de preventa para todo. Bueno, de comprar. Va a estar el código cuando lo compres. Y aparte, creo que te van a dar otra pendejada. Pero no estoy francamente seguro de que. Entonces, pues ya ven, Capcom siempre siendo ingrato con los güeyes que lo compramos al principio. Pero. Sí, señor. Sa. Igual ya lo tenemos, igual ya nos jodimos. Mira, lo que nos dice Iván Leal, algo muy interesante sobre las preventas. Dice, no hay preventa especial donde está la edición a la venta con la figura de colección. Si realizas la compra de esta edición, se te dará un número de clave para que se te entregue la figura. Oh. Ah, que por cierto, con el Dragon Ball FighterZ también te van a dar acceso anticipado a las fases Dios de Goku y Vegeta. Ah, con sí, acceso pero anticipado. Significa que no te están dando personajes como suelen hacer otras pinches compañías, sino que los vas a desbloquear desde el principio. Porque yo supongo que tienes que hacer un chingo de cosas para poder usarlo. Ajá. Entonces, pues está bien. De hecho, eso es algo que me agrada, porque en lugar de darte un pinche personaje que si no apartas vas a tener que pagar, pues te dan acceso antes a eso. ¿Sabes qué se me figura, Marcos? El Dragon Ball FighterZ está chido. Okay. ¿Sabes qué se me figura? ¿Te acuerdas del Marvel 2? Sí. Que había dos Wolverine. ¿Cómo olvidarlo? Sí, que había un pinche Wolverine aprieto y uno normal. Sí. Y también había había dos de otro güey, pero no me acuerdo quién. Que de Venom. No, no eres, Venom solamente estaba una vez. No, güey, que eres, era Iron Man, eran Iron Man y War Machine. Ah, sí, es cierto. Máquina de guerra. Sí. El mismo. Pero se supone que este pinche Goku, Dios, sí es diferente. O sea, que hasta en el modo de combate cambia. Eso está chido. ¿Sí? Sí, entre fases van a cambiar. Ah, qué no, chingón. Mira. Porque se supone, yo nada más tenía entendido que era skin. No, sí, cambian un chingo las cosas. Cambian los ay, super ojalá. Que se tiran los güeyes. Porque, por ejemplo, creo que de Goku normal al Goku 3, el, por ejemplo, el güey se teletransporta para echar los kamehamehas, como hacía en el pinche anime y en el manga. Y, pues, quién sabe qué cambios hay en el Super Saiyan Dios, porque, pues, la neta, no lo vi. No he visto Dragon Ball Super. No me interesa tampoco. Entonces, pues, más que un skin, pues, creo que va a estar chingón. Eso ya lo han hecho en otros juegos. Creo que los vas a poder elegir ya transformados, ¿no? Vas a tener que transformarlos dentro del... dentro de la partida, aunque si quieres creo que se puede hacer. No estoy muy seguro, la neta, no los quiero mentir. He estado bien jodidos en internet. No estoy seguro. Pero pues se ve que va a estar chido. A mí me llama la atención ese juego y yo creo que sí me lo compro. Para ampliar un poquito mi escenario, mi perspectiva en la escena competitiva de los juegos de pelea. Simón, yo soy otro. No, yo nada más la estándar. Ya aparte una de Ni no Kuni. ¿Dos? La Collector, sí. La Collector. Che. En el Audo con Electra, güey. Con Game Planet están igual, güey. Con el pinche dólar no hacen tercero como 5,000 bar, ¿no? Está más arriba. Y bueno, que ya acabamos con los juegos de pelea. Sí, ahora vamos con el mundo de la gran N. Ajá. Y para hay eso, bastantes cositas. Sí, hay bastantes cositas que comentar. Hubo actualización del Nintendo Switch. Hubo un nuevo firmware. Entonces hay nuevas cuestiones que merece la pena comentar. Como por el hecho de que ya ahora la Nintendo Switch soporta los controles, o bueno, el multiporta adaptador para controles de Nintendo GameCube, para que los autistas sigan jugando Smash. No, y no al 100, porque como no tiene todos los botones. Ah. ¿Cómo es que no que... tiene todos los botones? Pues es que en el Switch, en el nuevo, tienes dos Zetas. No, dos L's. El... bueno, le ponen dos L's, dos y dos R's. Como el DualShock, con ¿no? el otro nada más tienes una. Ajá. Ah, ya entendí. Sí, ahorita el Switch tiene muchísimas que el control normal de. Ah, o sea, te funcionan todos los botones en el en que vienen en el control del GameCube, pero pues no son todos los botones que soporta el Switch. Así es. Es como mi palanca de como mi arcade pad que pues, no tiene el L3 ni el R3. Así es. Pero si no más van a jugar. De hecho, se supone ahorita que lo dijo. Un momento. Marcos, ¿estás pensando lo mismo que yo? ¿Estás pensando lo mismo que yo? Sí. ¿Para? ¿Y? Sí. Ah, qué bien nos llevamos. No me diga, no me diga, no me digas que viene Smash para el Switch. Pues más o menos era lo que estaba pensando. Yo estaba pensando, pues qué chingados van a jugar ahorita si no hay concurso a los juegos. Exactamente, o sea, sí. Tiene que poner Smash. Exacto. Smash. O sea, es el único juego que juegan los autistas. Smash. Otro pinche Smash. Va a ser el mismo. Posiblemente Smash Bros. No. Va a ser el de Switch. Super Smash Bros. For Switch. Solo 1500 pesitos. Pelé pues, limpio. Pelé limpio. Te voy a acabar. Güey, sí, era lo que te iba a decir. ¿En qué momento? ¿En qué pinche momento se convirtió Smash en Chávez 2? Diablos. O sea, no me venga con jodederas, por favor. ¿Cómo ganaste? No, ah, bueno, bueno, entonces hubo actualización de la Nintendo Switch. Se actualizaron los Joy-Con. Hubo diferentes cosas que ya ahorita vamos a empezar a enlistar con la actualización que se dio para Nintendo Switch en días pasados. Fue la versión 4 del firmware que llega para la consola de la gran N. ¿Qué es lo que supuestamente trae esto? Pues como toda la actualización y como que ya está muy trillado el asunto, pues ahora sí que son mejoras de estabilidad. Sí. ¿Sí? Yo no puedo decir nada de eso. Creo que el único güey que puede decir eso aquí es Marcelino, pues es el único güey que tiene Switch. Sí. Pero seguramente pues el güey no puede bajar la actualización por su internet pitero. No, ya le instalé. Ah, ya, ya. Son pequeñas, hasta eso. Son mucho más pequeñas que la de cualquier de otra consola. Ah, mire usted. Fíjate, yo pensaba que tenía su Switch abandonado. No. Mira, qué bien. De hecho, hoy tuvimos retas de Mario Kart en la oficina. Híjole. ¿Dónde caminas, Marcelino? ya le salió lo negro a este güey. ¿Ya ves? Y luego te cagas que te decimos negro, güey, si te comportas como negro. Ahí te mando, sabes que con la mafia no se juega, güey. Ya te vi, güey, ya te vi. No, y la mafia lo extraño tanto. Muy bien. Bueno, la importante actualización de Nintendo Switch incluye estabilidad. Y estabilidad, ¿no? ¿Qué mejoras incluyen? Son pues mejoras, sí son notables algunas de ellas, como es capturar video, que no se podía. Y pues eso pero muy poco. Sí, muy poco. Eso lo 30 va. Segundos son suficientes, pinche Marcelino, güey. Párale. No, sí. O sea, están bien, vale la pena para compartir algo realmente importante. Con respecto a Play 4, Play 4 podía grabar todo lo que quisieras desde el principio, ¿de qué me cuentas? Puede grabar todo lo que le permite el disco duro. Bueno, eso sí, eso es cierto. Ah, pero yo digo que 30 segundos es más que suficiente. Pues sí, bueno. ¿Por sí, qué? Es que realmente no subes mucho. Gente, bueno, no sé si sea un buen tema para llevar a cabo, pero creo que la gente graba puras pendejadas que luego ni están chidas. Y ya están saturando YouTube de eso. Yo, por ejemplo, cuando grabo algo en Destiny, en Bloodborne o en Gears of War 4, que es donde lo uso, pues una pinche jugada que sí sea buena es una jugada que te avientas en 5 segundos. O sea que en 5 segundos matas a 4 güeyes. Entonces, pues 30 se me hace bien para considerar que es el Switch. Mira, lo vamos a poner en este contexto. ¿Cuál es el momento más espectacular en la historia de los esports? El pinche parry de Daigo. El parry de Daigo. ¿Cuánto dura el parry de Daigo? 15 segundos como y ya son muchos. Segundos. Sí, ah, o sea en ese tiempo. Segundos. En ese tiempo tú puedes reflejar una de las mejores jugadas de todos los tiempos. ¡Pum! Se acabó. Fin de la discusión. Ya. Sí, fácil. Pero no está chido que. Bueno, no sé si se estén quejando, ¿no? Pero 30 segundos es suficiente. Dicen que luego van a sacar más, ¿no, Marcelino? Sí, dicen que después van a aumentar el tiempo, pues todavía a largo plazo, o a lo mejor en otro modelo, pero está bien así con los 30. Pero pues no tiene mucha capacidad interna el Switch, ¿no? Pues tienes que comprar una tarjeta de memoria. Tienes que comprar tarjeta. De hecho, se recomienda comprar una X clase de 10? Las últimas generaciones. Sí, una clase 10. Sí, si no, pues qué lento. ¿De cuántos gigas sería? Estamos hablando que 128 gigas. No, bueno, de 64 para arriba. Ah, de 64 para arriba. 64. Uh-huh. Una de 32, porque lo estuve investigando porque me compré una cámara fotográfica. Este cuesta como 270 pesos. Una clase 10, o sea, las pinches micro SD. Este es un tip para la pinche banda. Qué bonito. Si, ya se siente que si voy a volver a Anime Nexus, ya me voy a detalles técnicos mamalones. Qué chido. Mamalones. Una memoria están divididas por clase, que es la velocidad de escritura y de lectura. Entonces, sí, normalmente las clase 10 escriben a 50 megabytes por segundo. Y van a comprarse una pinche memoria para su Switch, para su 3DS, para su cámara, para lo que quieran, cómprense una pinche memoria clase 10 porque les va a leer bien. No es que las otras fallen, sino que son más lentas. Y es una chinga porque te congelan el dispositivo en lo que va grabando. Sí, señor. Entonces, asegúrense que tenga ahí un numerito 10, se la compran y ya toda madre. Aunque 64 GB no es mucho, Marcelino. Pinche Wii U, güey, son 32, el máximo, cabrón. Ah, sí, no, digo, a partir de... Digo, tengo una de 128. Ay, pinche, ¿cuánto costó? 1000. Chal, no, está bien. Está bien, pues casi lo que te cuesta un juego, ¿no? ¿Y cuánto has gastado? Depende, ¿estamos hablando de juegos o de figuras? ¿Cuál de las dos, güey? No, yo digo que cuánto te has gastado de juego, güey, o sea, de memoria, ¿cuánta memoria te queda libre? Ah, no, ahorita? muy poco, yo consigo los físicos, no tanto los... Oye, tengo una pregunta del Switch, güey. ¿Cuál? ¿Se puede ver video en Switch? O sea, que tú le pongas en tu memoria videos, güey. No, capítulos de anime. No tiene ahorita para reproducir. No tiene eso, güey, es lo más básico. Bueno, que ocupas, cabrón. Sí, lo sé. Ya, ver anime ahí, güey. No, bueno, sí, también. Sí, de hecho, si vieras lo cómodo que es... Es como un iPad, güey, un iPad mini, ¿no? Un poquito más pequeña de un iPad mini. Tú también tienes un iPad mini, ¿no? Sí. Entonces sí sabes, eres de los míos, pinche Marcelino. De hecho, había subido la comparativa, pero aquí las tengo de una vez, se las pongo. Tiene el burro. Sensei. ¿Sí? ¿Podemos tener mi momento romántico de reflexión de Marcus ahorita? Sí, nada más déjame, busco mi pastilla de azitromicina que me costó 570, que no encuentro las pinches pastillas. Bueno, mi pedo, ¿tan malo está? Ahorita cuento mi audio hormiga. Ah, bueno. Ouch. Mientras tanto, pues yo debo decirles, sinceramente, que el Switch a mí no me llama la atención. Yo he dicho que... Listo. Para mí el pinche Switch pues está bien. Yo no lo considero, se me hace una comparativa injusta para el propio Switch tenerlo en la categoría de decir es Play 4, el Xbox One y el Switch. O sea, no, el Switch es una consola portátil. A mí no me gusta, se dicen que es híbrida, la neta no, nada más está... Es un mundo aparte, pues. Que el pinche... Sí, es algo aparte, pero... Yo siempre he considerado pues que el Switch, que el Wii U, el 3DS forman parte de una ecuación, que es ecuación Sony o Microsoft más algo de Nintendo igual a las cosas van bien. O sea, si te compras un Play 4, qué chido, pero te recomiendan algo de Nintendo, pero si te compras un Xbox One igual. No necesariamente tienes que tener las tres, pero Nintendo es un muy buen complemento. Uh-huh. Sin embargo, pues a mí no me interesaba, no había nada que me gustara. El único juego que me llama mucho la atención, que es Breath of the Wild, lo tengo en Wii U por cuestiones de coleccionismo. Sí, porque esa es la versión que va a ser más difícil de conseguir a futuro. Sí, es, pero ya es no lo eso, ves, creo. Y creo que ya ni lo encuentras ahorita. Es correcto, señor. Entonces yo decía, yo ahorita sin Switch estoy bien, yo estoy tranquilo, todavía está caro, ya después. Pero vi el Super Mario Odyssey y está tan bonito. Se ve que es un... Y no sé si pueda comprarlo de lanzamiento ese. No, ¿sabes? Es que... Güey, ¿sabes qué me tengo? Cuando yo veo el mundo de Tostiarina, güey. De Tostarina. No mames, güey. Yo al chile me quiero sentar en los equipales a tirar, a echarme unas caguamas ahí, bien, a toda madre, con mi pinche sombrero y mi poncho. Y mientras pasa el Mario. A huevo. ¿Cómo decirle? Así que quitarle ese Mario, ¿qué onda, vato? Shh, shh. A huevo. Al Mario Bros. Chale. De hecho, se supone, ¿no? Que también por ahí había una o algo para sentarse o algo. Pues, en un cactus, cabrón, yo creo. Estaría toda madre. Dicho sea de paso, ah, el juego sale pasado mañana, ¿eh? Sí, por eso yo estaba pensando. Dije, puta, ya va a salir. Es que es un juego que se ve muy bonito. Y fíjese que me sorprendió un chingo, Sensei, Marcelino, Tukiji, que el pinche juego va a 60 cuadros por segundo perfectos. O sea, sí. No tiene pedos. Vi un video de Digital Foundry, que son estos güeyes que analizan. Tiempo, antes de que continúes. ¿Desde cuánto los cuadros por segundo han sido importantes para Nintendo? Nunca. Es precisamente nunca. Por eso que se me hace interesante. Ajá. Y ahí recalcando lo que dices. Y lo voy a explicar. Sí, uh-huh. Ahí lo voy a explicar. El cuadros por segundo no es una construcción muy importante, en realidad, dentro de los juegos. Mucha gente dice, no, que sí, que la chinga, pero no, la neta no. Estuvimos jugando a 30 cuadros por segundo o menos, pinches 27 años, no, paren su madre, no es tan importante. Y dependiendo, muchos jugaron a 25. Sí, el pinche Game Boy iba a 60 cuadros por segundo, si no me equivoco, o sea, tampoco es algo muy novedoso ni que haga la diferencia. Pero lo que voy es que el pinche juego corre a 60 cuadros por segundo perfectos, aún con el pinche Switch, ¿Cómo le dices, Martín? ¿En dock? Quitado. Fuera del dock. Ah, ok, fuera del dock. En modo tablet. En modo tablet, sí. Y se sigue viendo muy bien. En modo tablet se sigue viendo muy bonito, 60 cuadros por segundo. Y tiene un modo fotografía que lo que hace es que cambia, y eso es ahí donde se me hizo como sorprendente. De está cierta chingado manera, el modo foto. Que el modo normal cuando estás jugando estás a 60 cuadros, pero cuando cambias al modo fotografía lo ponen a 30 cuadros por segundo. Esto para que la calidad gráfica mejore. Mm-hmm. Cuando de todos modos tú... Ajá. Por cierto, nos dice Iván Leal, la Switch portátil, en modo portátil la batería no, ni siquiera dura ni 2 horas. No, no es cierto. Sí. No es cierto. Y ahí va Marcelino. Vamos a ver, Marcelino. Mm-hmm. No es cierto, yo he estado jugando... Zelda me dura casi 3 horas y consume mucho. Es el que más consume. Si lo juego con otros chiquitos me dura 5 o 6 horas. ¿Con chiquitos me das? Ay, ¿cómo dijiste? Marcelino está muy laburable, güey. No, más bien nos alburió el puñetas, güey. Nos alburió pinche Marcelino. ¿Sí? Sí, güey. Marcelino, güey, regreso y haces esto. Oh, es la mala influencia. Míralo, no era así. Me hicieron. Ah, no mames. Entonces, no sé cuánto dure, pero fíjese que yo sí me ando comprando un Switch por el pinche Mario Odyssey. Me cae que sí. Y quizás por el Mario Kart 8. Quizás. El Deluxe, ¿eh? Fíjate que en caso de comprar. Mira, en caso de comprarme el Switch, ya tengo así mis 3 juegos, ¿no? Mario Odyssey. Mario Kart 8 Deluxe. Y uh-huh. Otro pinche, ¿cuál me está faltando? Y Zelda Breath of the Wild. Disculpa, tibete, Marcus. Por favor. Está bien, ahí se ven. Adiós. Mire, le recomiendo también el de Tetris. Uf. Tetris. El Puyo Puyo Tetris, pero de la partida están chidas. Bueno. Como que... Sí, no, sí, ¿no? Terminen eso y ya ahorita comento otra cosa en la actualización del Switch. Como que a mí el Switch me llama la atención por los pinches juegos indie, güey. Como un PlayStation Vita bien hecho. Sí. Ándale. De hecho, se volvió un tianguis. Sí, güey, me lo imagino cuánto pinche juego indie no habrá ahí. Pero... Cada semana salen como 5. Me falta Spelunky. Ah, Spelunky, está bien pelado Spelunky. No de tardar. Me encanta Spelunky. Mientras. Cuando me digan que Spelunky para Switch, que probablemente sí sea así. Quién sabe. Mira, ojalá. Pues si ya viene Super Meat Boy, güey. Entonces, pues. Ojalá que sí, aunque pues Spelunky no es tan famoso como Super Meat Boy, pero cuando ahí lo tengan ya. Fíjense, me tuve que llevar al pueblito para jugar Spelunky, me tuve que llevar un pinche Xbox 360. Bueno, 360 no sé si te vaya a gustar, hay un Spelunky, pero es el Party. Nah, yo quiero el Spelunky que es el 2. El clásico, ¿no? El clásico fue uno de compu que salió hace como 12 años. Y hace 5 años salió uno para 360, que es el Spelunky tal cual. Es el que me gustaría. Pero pues no se puede tener todo en esta pinche vida. Igual ahorita el Switch, la neta, sí ya me llamó más un poco la atención con el Mario Odyssey. Mas, sin embargo, pues ahorita mi interés está en comprarme una computadora buena. Ya ven las que les pasé el otro día en el grupo de WhatsApp que tenemos, que pues los escuchas nunca van a poder saber qué se platica ahí. Claro. Quiero una compu mamalona. Así como para poder presumir que tengo una compu para jugar, pero no juego porque no soy pobre. Entonces, pues ya el Switch quizás después, ya tengo mi cámara, falta mi compu, ya después daré. A lo mejor en el Buen Fin se me antoja un Switch o como aplicó la de negro este Marcelino, este toquillo, güey, pues, por ahí intercepto a Marcelino un día y ya. Solo ten cuidado, no te voy a salir al revés. Sí, señor. Si son barrios. Créeme, me robas el celular, me haces un pinche favor. No lo digo por mí. Por favor. Carajo, ya va a llegar la hora donde me van a empezar a callar. ¿Eh? Ya va a llegar la hora donde me van a empezar a callar. Yo te lo vi, güey. No, bueno. Nada, a ti porque bueno, te busca la border patrol, güey. Bueno, aparte que Toquilli, es un bad hombre. Oye, pinche Zeruf asqueroso, ¿no? Ay, Toquilli, ponte un sombrero y un zarape de uniforme para que no te piensen que eres negro. Pinche Zeruf es perverso, güey. Quiere que este güey le caiga la border patrol al chile. Pues es ponerse el uniforme de bad hombre. Bueno, con respecto ya para terminar el tema de Nintendo Switch, básicamente un comentario que hago aquí en relación a ello es que pues prácticamente no sé si ustedes notan que el Switch está tomando ese rumbo de ser una consola enfocada al juego físico porque pues los descargados... No. Pues ¿a qué hora los dónde los descargas, güey? Sí. ¿En qué los descargas? También que se compre el Switch y no tenga una tarjeta. Güey, pero pues igual. Igual con cuántos juegos te cambian una tarjeta, güey. Pero juegos de Switch. Eso sí. O sea, básicamente si quieres tener juegos. Van a ser unos. ¿Qué serán? ¿Unos 8? 8 gigas. El más pesado ahorita creo que es el de FIFA con 11 gigas. Unos 12, 10 quizás. Bueno, juegos, bueno, mientras los juegos pesen como los de Xbox 360, yo creo que no hay tanto problema con una tarjeta de... Cuando lleguen a las de 256 GB, no creo que haya tanto problema ya. Es que, Sensei, yo creo que usted estaba pensando en juegos tipo Play 4, que son una pinche burla. Bueno, pendejos, pinches juegos, pinche actualización del Street Fighter 5, 10 GB y el pinche juego ocupa 30 GB, que no chinga. ¿Y el disco? Bien, gracias. Ey... Fíjese que yo lo estuve pensando bien. Ay, como por que... eso me compré Destiny Digital. Ah, está bien, yo lo puse en una publicación, estoy empezando a querer cambiar mi manera de pensar. Yo como que le veo cierta ventaja a los juegos digitales en consolas portátiles como el 3DS. Porque pues ahora que traigo y que llevo mi 3DS, que pues es algo que la gente suele hacer muy seguido. De llevar un chorro de cartuchos, ¿no? Llevar el chingo de cartuchos. Sí, eso me pasa cuando ejemplo, voy con Brenda. Traje. Eso me pasa cuando sí, voy con Brenda. Siempre tengo problema. ¿Sabes lo que yo hago, güey? Todos los meto en una sola cajita. Los que más uso. Son los únicos que tengo. No, yo no. Yo no cargo cajitas. Yo tengo un estuche para varios, ¿no? Juegos. Le caben sí, como ya. 16. Nah, sí, eso es práctico. Ah, por cierto, hablando de juegos, ¿saben que estoy buscando? La caja del Street Fighter 4. Con holograma. Con holograma y todo. Ay, voy a ver si yo la busco. Yo sí la encuentro porque creo que aquí un güey vende puras cajas. Sí, yo necesito la pura caja. Nada más necesito la caja. El juego lo tengo. Porque lo compró así. Sí, lo compré. Sí. Caliente, ¿no? Sí, lo compré caliente, güey, por favor. Ah, bueno, yo a ver qué puedo hacer con ese pedo. Y es una chinga andar cargando tanto cartucho. Y más porque fue culpa del sensei que me puse a pensar, porque el otro día me dijo que... Ah, las retas de Mario Kart. Mario Kart 7. Sí, señor. Pero pues yo me traje el 3DS, pero me traje el puro pinche Pokémon Sol y ya. Ya dejaste tus juegos, ¿no? Sí, que no sé ni por qué me llevé el Mario Kart 7, porque pues allá ni lo juego. Ya ves, así pasa. Por cierto, ahí va el peso de uno. El de James Setsuna nada más pesa 1.3 gigas. ¿Cuánto pesa el Zelda? No sabes. No, es que lo tengo, eso tengo tarjeta en físico. Pero su save está en 332 megas. ¿1332 megas? 332. Ah, el okay. save. Ah, ya el save. No, sí está pesado entonces. Por cierto, acaba de conectar imparable el equipo de Houston. Anotaron una carrera y el juego ya está 3-2. Ya, ahí vamos, ahí vamos. Ahorita les damos la vuelta a esos Dodgers asquerosos. Saludos a Hinamori. Pinche Hinamori que... ¿Está escuchando? ¿Iba a publicar Porky toda la semana? Sí. Si ganaba la Serie Mundial en el equipo de los Dodgers. Si ganaba de puro la semana. Se me hace que y no que va a haber... se le unió el Chander. Sí, se le unió el Chander. Ay, pinche Chander títer, ¿Puedo hacer un comentario ajeno al programa, pero que está enfocado a Anime Nexus? Sí. A ver. L. Deberíamos darle control al pinche Hinamori para que publique la página. Que entre todo el pinche porno barato que hay en internet, ese güey escoge como las mejorcitas fotos. tiene buen gusto para ser un pinche naco que es él. Tiene buen gusto para ir a las Chivas. Ay, no sé qué digan los jefazos, güey. Sí. Saludos al Hinamori, que no sé si nos está escuchando. Está escuchando al güey, pero ya se fue ahorita. Ya regresaba el güey. Buscar imágenes, wey. Porque ya estoy diciendo que van a ganar los Dodgers, creo. Sí, pero van 3-2 ahorita. Y la serie se pondría 2-0 si gana. Entonces, te vas a ganar 4-7. Es como el Ivo. Yo de base no sé nada. Mejor me callo los cinco. Sí, ya, yo, que gane Houston para que se amargue pinche Chander y pinche Hinamori, ¿no? El Chander ahorita yo creo que no hay que hacerlo enojar más. Los Falcons no les fueron muy bien contra los Patriotas. O sea, perder con la peor defensiva de la liga, pues eso sí está infame, ¿eh? Sí. Y luego que el... ¿Cómo se llama este chavo? Ya estuvo que no ganaron el Super Bowl los Patriotas, ¿eh? Te voy a decir por qué. ¿Los Patriotas? Porque las defensas ganan campeonatos y los Patriotas no tienen defensa. ¿Cuándo han tenido defensa los Patriotas? Siempre. Bueno. No es cierto. En el pasado, ¿no? De hecho. Ah, pasado, cierto. Pero saludos a los Osos de Chicago del 85. LOL. Bueno, pero no hay que hablar de americano ahorita. Hay que ya. Bueno, ya para cerrar con lo de Switch, nada más para cerrar ya con lo de Switch. Que por cierto, ya cerré la nota de qué pendejo. Ah, no, aquí la tengo. Básicamente, otra de las funciones es transferir nuestros datos de usuario y archivos de guardado y compras de eShop de un Switch a otro. ¿No se podía? No. Che, Nintendo nomás no entiende, ¿verdad? Eso es muy bueno por dos motivos y es más o menos a lo que iba hace rato. Ajá. Porque no es lo pinches mismo que vayas ahí en el metro como Marcelino jugando Breath of the Wild, que te chinguen tu Switch y pierdas todos los cartuchos. A que vayas por ahí, que te pase lo mismo, pero tengas juegos digitales, los vuelves a bajar y ya no hay pedo, pero te roben un pinche cartucho si los estás cargando todos. Y duele. Pedo. Sí, sí debe doler bien, cabrón. Como al Gigue, güey. ¿Cuántos 3 días se le perdieron? Sí. No me acuerdo, creo como 3, ¿no? Y que un día perdió un Pokémon. Yo me quedé en 2. No, se le perdieron como 3 al güey. Ya no me voy a hablar de Hige porque ya me acordé de mi tragedia de que se le rompió el pad de goma a mi 3DS. ¿Y ya se lo arreglaste? ¿Eh? ¿Ya se lo arreglaste? Fíjese que juego a toda madre sin esa madre. ¿Ah, sí? Curiosamente. Vaya. De hecho, una pendejada que creo digna de mención. Desde que juego con esa madre y solo tengo que usar la punta del dedo, he jugado mejor con Gail en el Street Fighter 5. Entonces, pues, creo que me ha funcionado. El dedo ya se convirtió en control. Es que yo siempre juego como chango, entonces agarro el pinche las flechitas, las pucho con el la articulación del pulgar. Ah, entonces sí. Me veo como animal, o sea, no se ve nada fino. Es contrario a lo que yo hago cuando estaba en cirugía, cosas así, no, se juego bien tosco. Entonces ahora que tengo que aprender a usar la pura puntita, me he vuelto más rápido y más preciso. Ay, güey, eso no. Yo me quedé callado para no verme vulgar, güey, pero pensé lo mismo que tú. Bueno, básicamente la transferencia va a dejar elegir qué cosas hay que pasar de una consola a otra. Obviamente los Switch deben tener su mismo firmware. Hay que tener registrada la cuenta de Nintendo Account o de la Nintendo Network. Además de que no debe de haber más de 7 usuarios registrados en la consola, me imagino. Y suficiente espacio en el disco para, o en la tarjeta para recibir los archivos. En cuanto la transferencia sea completada, los archivos ya no se podrán usar en la consola de donde estaban. Bueno, pues eso ya lo sabíamos. Y finalmente está la posibilidad de actualizar consolas de nuestros amigos de forma local. Pues es una muy buena cuando... Marcelino, ya ves, ya sabes, ¿no? Búscate a alguien que tenga Switch y que tenga un internet y ahí actualizas tu consola. ¿Sí? Esta opción está pensada en Marcelino. Eso suena bien. Róbatelo. Sí, y bueno, otra cuestión. Oye, es que eso es bueno. Imagínense, ¿sí?, que todos se reúnen para jugar y no pueden por no uno que uno tenga la actualización. Ya nomás se actualizan ahí en chinga, está bien. Sí. Uh-huh. Imagínate, a ver, todos con nuestro Switch, güey. Ejemplo práctico. O sea, todos con nuestro Switch. Permíteme, sensei. A ver. Yo quiero llevar un ejemplo práctico y le voy a hacer una pregunta. A ver. ¿Cuántas perras veces nos hemos retrasado una hora en empezar las retas porque un güey no tiene la pinche actualización? Muchas. Siempre. Pinche, güey. ¿Quién es el pinche Dragon? ¿Es Topi? Si no soy yo. No, cierto, yo siempre lo tengo, güey. No es cierto. Ah, no, sí, cierto. Toki sí. No, al chill no. Eso sí es cierto. Toki sí. Sí, siempre tiene actualizada su consola. Sí, la neta sí, pinche Toki, rico. Huevo. Está bien, está chido. Está bien. Es que entre los atrasados son el pinche Sensei, el dragón y otro güey que no quiero decir porque luego Sensei se pone acá. Sí, sí. Creo que ya sé para qué, porque los controles estos de tienen compatibilidad. A ver, ok. No, es que estaba viendo que sacaron un arcade pad para Switch. Street Fighter. Bueno. Ultra Street Fighter, ¿qué es? Ultra Street Fighter 2, ¿no? Ultra Street Fighter 2. Sí, nada más. Eso tanto, y lo que estoy viendo, todos los que sacó Neo Geo. No, mira. Ah, que ya es que Pokémon Tournament, güey, no chingo. No pitufar juegos de pelea en Twitch todavía. Pues es que no han salido, güey. ¿Cuáles han salido? Eso es Pokken, Pokken Street Fighter, ¿no? Y 3 Street y nada más. Así como nuevos, esos. Ya si le anexa a todos los de Neo Geo, ya bueno. Son 3 más. Ok. Bueno, además de actualizarse la consola, se actualizaron los Joy-Con. Que pues no se sabe para qué son, pero se cree que es para mejorar la precisión de los mismos. Además también que otra, que es una queja importante de los usuarios de Switch, pues es de que es el tema del chat en línea, el chat de audio. Y es que pues el mando del Switch no tenía justamente puerto para audífonos y micrófono. Bueno, puerto para audífonos sí, pero no para micrófono. Entonces, dicho esto, al no tener entrada de micrófono, se tenía que hacer un arreglo ahí con una aplicación y con el manos libres. Y ya mediante eso se podía hacer chat de voz. Pero ahora ya se resolvió ese problema porque ya se puede utilizar primero audífonos. Bueno, ya se puede usar audífonos USB conectados con un adaptador para puerto USB-C y ahí conectabas tu ¿cómo se llama? Tu diadema y te funcionaba, ¿no? Y ya tenías tu chat de voz en el Switch, ¿no? Pero ahora ya se puede usar modo inalámbrico con periféricos que trabajen con Bluetooth, me parece. O bien, muy posiblemente sea con algún periférico especial de Nintendo. De hecho, sí se pueden usar Bluetooth. Y parte de la nota de lo que leí era que se pueden usar los de PlayStation con Switch. Ah, mira tú. Oh. Uy. ¿Qué es pues, tanto mamá? No voy a poder. Mira tú. Bueno, eso ya por parte de Nintendo. Lo que ya habíamos comentado de esta actualización, pues es la forma o esta propiedad de poder conectar los gamepads de Nintendo GameCube con el adaptador que salió para la Wii U, que es este adaptador USB a puerto de cubo. Y pues bueno, ya se podrá jugar esta porquería, ¿no? Simón. Otra cosa ya para cerrar ya con Nintendo. Dejar atrás el pinche. Más de Nintendo, pues que viene un nuevo New Nintendo 3DS, que es con el diseño, ahora que estamos con el mame del Super NES Mini o del SNES Mini o Super Famicom Mini, pues va a venir un Nintendo 3DS XL New con motivos y con diseño muy bonito, por cierto, del Super Nintendo Entertainment System. Está disponible a partir del 27 de noviembre y traerá un código de descarga para bajar de la consola virtual Super Mario Kart. Tarantaran, tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. Está chido eso. Está bien. Sí. Está muy bonito, lástima que tenga temática. Sí. Por cierto que en Europa ya no van a sacar los 3DS, Ah, cabrón, ¿por qué? No, ya los modelos para el siguiente año se están ofertando ya nada más los modelos 2DS y New 2DS. No. Que por cierto, vi el 2DS bien barato, lo vi en 2000. 2DS, el que es como una pinchacha, ¿no? El que es como un brick game. Mándele. Ah, pues que ya con la salida del 2DS XL. Fíjate que a mí el New 2DS me hace una buena cosa. Sí, porque ya no tiene el 3DS que nadie usa y que todo el mundo le apaga. Sí, de hecho yo estaba pensando desde antes de que se chingara mi 3DS ya cambiarme a un 2DS XL. Bueno, a una consola New. Yo tengo el New 3DS, el chiquito, el europeo. Ni siquiera lo puedo usar con otro que tengo. Me da la impresión pues que voy a ocuparlo para meterle capturadora al que tengo. Estaría bien. Y ya poder hacer así. Oye, transmitir las retas. Con madre. De marcar. Sí. El único güey que tiene Switch es Marcelino, ¿no? Yo en el Wii U jugaba con Marcelino, con Perlita, con Kige y con quién más. Con pinche. ¿Davido? El Davido y el pinche Dave Skywalker. Ya, el 7 todos lo tuvimos, el 8 de Wii U, ¿no? Y ahorita, pues el único pinche rico que lo tiene. ¿Tú lo tienes, Marcelino, o no, tío? ¿Cuál? El 8 de Lux. Ah, sí. Ay, pinche loco. Ah, pues sí, dijiste hace rato, ¿verdad? Las ratas. Las ratas de Mario. Mario Kart 8. Tiene el bug. Deluxe. Bueno, no lo dice, pero. Mario Kart 8 Deluxe. Por mí que el Marcelo tiene el Splatoon 2. El Splatoon 2. Sí, ya se lo compró, no dices secreto. Pero tengo el Fire Emblem 4. No, me cae que Marco se lo quiere comprar el Splatoon, no, si le da vergüenza. Sí, la neta, me gusta culposo. Como bronco. Ok. Bueno, ¿qué más tenemos? Oye, Marcos, ¿cómo te parecieron los controles de Hori? Estos mini controles. Que yo siento que para ti, para mí que somos de manos toscas, grandotas, pues están medio de la verge, ¿no? Sí, horribles. Por ese aspecto. Bonitos sí se ven, pero para usarlos, no, es como para, no sé, un pinche niño que tenga Play 4, un niño burgués como Marcelino. Para usarlos, lo que me gusta es que son alámbricos. Sí, mira, ¿sabes? ¿Para quién son los controles? Como para Diana Sakurita. Como para Brenda, porque son de manos pequeñas. Son como para niña, ¿no? Para Haruhi Yui, que también tiene manitas bien chiquitas. Sí, O sea, no, en serio, o sea, está pensado en ese tipo de público que tiene manos pequeñas, ¿eh? Estos controles que sacó Hori y son oficiales aparte de PlayStation 4, o sea, tienen la licencia oficial. Que si no me equivoco, hace ya un año había salido otro de Hori, pero pues no hizo mucho. De hecho, creo que aquí no se encuentran todavía, o sea. No, de hecho todavía no van a salir, acá. Pero pues qué jodido que nosotros no los podemos tener. Aquí no llegan, aquí nomás. Si no es de Sony, llegan los genéricos intercambiables de 5 pesos. Los de las Chivas, ¿no? de la América, güey. Los de las Chivas con sus con luces, con LEDs, güey, con LEDs. Como dirían los del Cubil, pero con maldiciones, con maldiciones. Yo como le batallé para encontrar el que tengo ahorita de Hori para Fight Part. Qué bueno que la hallé, pero nosotros van a estar medio imposibles. Al cabo que ni quería. Bueno, por cierto, de que ayer, aparte de más noticias, ahora ya cambiando completamente, dejando de lado a Nintendo. Por cierto, de Nintendo ya no tenemos más que comentar, ¿verdad? No. Mario Odyssey, pasado mañana. Sale pasado mañana. Ultra Sol y Ultra Luna, pues ya vienen el próximo mes. Ya comentaremos más del universo Pokémon. No, es en noviembre. A ver, sí, en noviembre, porque ya hablaremos de eso, porque vivimos en un mundo Pokémon. Sí, eso a finales de noviembre. No me acuerdo. Dije, ¿noviembre? Ya vi. No, noviembre, güey, noviembre. Bien, ya no tenemos nada con Nintendo. Ahora vamos a pasar con una espantosa X. Xbox One tendrá, o más bien tiene a partir de ayer disponibles, los primeros 13 juegos del primer Xbox. Es decir, si posees en digital o físico cualquiera de los juegos que se listan a continuación, que son Star Wars Knights of the Old Republic, Ninja Gaiden Black, Crimson Skies High Road of Revenge, Fusion Frenzy, Prince of Persia The Sands of Time, Psychonauts Death to Rights, Black Raven by the Goalies. Acaba de dar cuadrangular el equipo de Houston y se empató a 3 el juego. 3-3 en la parte alta del noveno episodio. Muy bien, muy bien. ¿En qué me quedé? Así en Grabbed by the Goalies. Sí, en Grabbed by the Goalies. Sí, Sid Meier Pirates, Red Faction 3, Blood Rain 2 y The King of Fighters New Way. Estos juegos están disponibles. Bueno, obviamente si los tienes en digital o en físico, nada más hay que ponerlo en la consola o descargarlo desde la tienda de Xbox One. Si los compraron en digital, pues obviamente les van a aparecer en la tienda, ¿no? En su cuenta de Microsoft, ahí les van a aparecer, desaparecer historial, y lo van a poder descargar sin costo adicional. Caso contrario, van a poder conseguirlos desde $9.90. Llévelo. Llévelo, para. Sí, $9.90 viene a ser como 9 por 2, y es como que como 170 pesos más o menos. 300, no, sí, 180 pesos más. 180 más. 180, o menos. Si lo ponemos a 20, pues es como 180 pesos, ¿no? Ah, no, pues sí, son 10, ¿verdad? Son, no, como 190. Lola está 197, casi 200 pesos, pues, porque Lola sí está 19.70. Sí. Sí, me fui con la finta de 9. Bien. Not bad. Pero neta, vamos. ¿Qué juego del Xbox original en realidad vale la pena? Para como emocionarse por pinche retrocompatibilidad. Creo que el único que valía la pena bien, era el Ninja Gaiden Black. Y ya está. Más con eso. Pero fuera de eso. De Halo, pero ya hay tantas remasterizaciones que no necesitas. Fíjense que iba a platicar de eso ahorita, nada más como refiriéndome a lo que decía Sensei, para los que les interese, que son pocos, los juegos de Halo ya son retrocompatibles con Xbox One también. Retrocompatibles. Tienen el 3, ya pueden jugar el 3 en el Xbox. No, más bien la consola ya es retrocompatible con esos juegos. Sí, exacto. Exactamente. Ya había salido una versión que tenía los juegos remasterizados, que muchas por eso les dijeron, pues para qué chingado lo compré, pero es una versión remasterizada, una versión... No es lo mejorada. Mismo. Esto es nada más, es un pinche port, siguen estando a 720. Los de la colección de Jefe Maestro, que son los que la gente se queja, pues sí están a 1080p y 64. Uh-huh. Pero pues para la gente pobre o como los que estamos aferrados, como yo, que me gusta muchísimo el Halo 4, pues ya nada más hay que poner el jueguito, bajar unas cosas y ya. Creo que ya el Xbox One es la consola como para jefes. A ver si ahora sí ya se lo compra. ¿Cuál? El Xbox One. Pero si él tiene el Xbox One, güey. No, todavía no se lo compra. ¿Gerso? Sí. Sí, no, él tiene el Xbox One. ¿Ah, ya se lo compró? Uy, ya tiene un chingo que se lo compró. ¿A poco? No, yo nada más le di unos juegos, pero creo que no se lo ha comprado. No, ya tiene el Xbox One. Ah, qué chingón. Entonces luego ahí lo stalkeo en su perfil del One. Que el pinche One nomás tengo 5 amigos. No, como 7. Usted, el Gerso, el Tigre Tocho, dos güeyes de la prepa y dos güeyes con su padre. Qué triste. Xbox One X. El Atlas sí, no. Se va a comprar un Xbox One X, dice. ¿En serio? Lo dice el güey. Ese güey duró casi 3 años para comprar su pinche Play 4, que no mames. No, pero para jugar Destiny 2. Para jugar Destiny 2, pues sí está feito, ¿no? El juego no pegó muy bien, que digamos. No, pero en Xbox no. PC. Sí. PC. Pero para un juego. ¿Qué pasó? Es cierto, Marcos. Tú que ya nos puedes, ¿qué nos puedes decir de este juego Cuphead? Animado, Cuphead. Cuphead. Cuphead, cabrón. Cuphead. No, hombre, no sabes ni hablar, güey. Es el Cuphead, güey. Cuphead. A ver, clásico. Ya ni tú que estás allá, güey. Cuphead. Cabeza de copa. Vale, madre. Taza, güey. Cabeza de taza. Que del ¿Sabes Cuphead? Que a los que Cuphead les falta una oreja les van a decir Cuphead, güey. Mamón. ¿Por qué será? Fíjense que el Cuphead hasta escribió una reseña que subió Chiquitaco que nadie peló, güey. Triste, mi pedo ahí está. ¿Subiste reseña de Cuphead a Chiquitaco? Sí. No la subió ni Menex. ¡Qué culo! Puto. Ni la pelaron, no sé qué les duele. Pero bueno, ese no es el chiste. ¿Qué? Suben la Nexus, perro. No hay acceso, creo que no tengo. Me traté de meter y no pude. Me metí más fácil a Chiquita. Avísame. súbela la Nexus. Ya luego la subo, ya cuando... Pero tu perfil dice médico en preparación, güey. Ya di que eres un pinche doctor del mal, güey. Sí, hace tiempo que no lo actualizo, ya, es pinche. Ya, güey. Pinche Marcus. Pues Cuphead es la pinche onda. Yo creo que es mi juego favorito de su estilo, de lo que va del año. Yo iba a decir que es mi juego favorito del año, pero no. Oye, también pero salió Nier Automata. ¿Eh? Oye, pero eso va para el juego del año, ya lo habíamos comentado el sábado, ¿eh? Porque fue el sábado, sí. Ajá. Pero bueno, tú no habías comentado nada de Cuphead y tú eres el que lo ha jugado, güey. Yo soy el que ya del .28%, o sea, un tercio del 1%, que ya lo acabó en dificultad de experto. Madres. O sea, ahí en GameZone subió una foto que dice, ¿terminaste el juego? Ah, sí, experto, la vi. Sí, también la vi. Todos los logros 28%, o sea, el 1% de un millón son, ¿cuánto? 10 mil güeyes, ¿no? El 10% de un millón son 100 mil, entonces el 1% son 10 mil, el 0.50% son 5 mil güeyes, 0.28 son, ¿cuánto? 2.800 güeyes en el mundo que compartimos ese pinche logro de un juego que ya vendió más de un millón de copias. Entonces ya puedo decir yo que soy un pinche experto en Cuphead, ya me lo acabé al 100%, al 200%. modo experto, máxima calificación con todos los pinches jefes. Y puedo decirles que el pinche juego es tan bonito y es tan divertido y tan adictivo. En total son, si no me equivoco, 17 jefes y 4 y 6 niveles de Ronan igual. Cada pinche jefe es muy diferente uno del otro, pero eso no le quita lo divertido. Las pinches mecánicas que tiene están tan bien pulidas que uno se vuelve un pinche ninja. O sea, dominar el salto cuesta trabajo, pero cuando lo dominas, es un salto que se controla perfectamente, que tú sabes qué tanto te vas a mover hacia la izquierda o a la derecha, o qué tanto hacia arriba, y en qué momento vas a aterrizar. ¡Ah, eso está chingo! O sea, no es un juego muy complejo en cuanto a diversidad de mecánicas. Es salto, disparo, parry y evadir, son cuatro. Pero te tienes que volver un completo experto en esas cuatro. Y cuando lo haces, el pinche juego corre de una manera tan bonita, güey, es tan divertido, porque se siente cuando empiezas a hacer las cosas bien. O sea, es un pinche juego que no es imposible, eso hay que decirlo. El Cuphead no es un juego imposible, no es absolutamente impasable o invencible en cuanto a diseño, pero es un pinche juego que te pide toda tu atención. O sea, no puedes estar pendejeando mientras juegas Cuphead, porque lo más parecido que puedo describirlo es un pinche bullet hell. Si te distraes poquito, te ponen una chinga. Sí. Son tres vidas que tienes. Ya luego con ciertas habilidades tienes hasta 4 o 5, pero con el precio de que haces menos daño. Hay en total 6 armas diferentes. El clásico, que es la pinche pistolita. La pinche escopeta. El disparo de Mega Man, que es cargado. Ese es mi favorito. Unas bolitas moradas que se concentran en atacar hacia abajo, que es muy necesario algunas veces. Y un disparo muy original y muy mamalón que se llama Roundabout, que tú lo disparas hacia adelante y el disparo avanza hacia adelante, pero luego da vuelta y se va atrás de ti, y en ese momento hace más daño. O sea, como que te gira, como si fuera un pinche boomerang que no vas a recuperar. Eso por función, perdón, de algunos jefes que tú tienes que ir corriendo de ellos, o para posicionarte de una manera más conveniente. Está bien chingón. El juego es muy bonito. Debo decir que el apartado gráfico, a pesar de que es lo más chingón que se ve y lo primero que te das cuenta, no le quita lo bueno que se juega, y sobre todo lo bueno y lo pro que se escucha, porque Cuphead es un juego que se ve y se escucha muy bien. La pinche música de jazz que tiene es una pinche maravilla. Yo cuando escuché la de la plantita, fíjense que a mí no me gusta tanto el jazz, no soy tan fanático del jazz, pero cuando escuché las de Cuphead me encantó, sobre todo la de un personaje que es el Rey Dado, que es el cabrón que engaña a Cuphead y a Mothman. Me encantó, es una pinche canción que me donó en la cabeza como una semana, güey. Entonces, yo les recomendaría que jugaran Cuphead en cualquier plataforma. Ya voy a pararle un poquito al mame de tirarle a la compu. La neta, Cuphead es un juego que vale la pena probarlo. No se vayan por la pinche moda, es un juego que le van a tener que echar ganas y concentrarse. No es un pinche juego para streamear, a menos que sean buenos. O sea, si van a estar pendejando ahí, se los van a chingar fácil. Tienen que ponerle atención. Cuesta, creo, en Steam como $180 pesos. Y 180 y 100 de la música. Sí. Y el doble en el Xbox One. Yo pienso de que la música la puedes conseguir después. Sí. Igual, algo que yo puedo decir que es un algo que le jueguen contra Cuphead, y contra, entre comillas, es que la música y las imágenes son muy bonitas, pero el juego no te da tiempo de disfrutar. O sea, no hay manera que entre todo el desmadre que está ocurriendo en el juego tú puedas poner la atención al pinche enemigo, porque es que te voltea lo que cogió de ahí. Lo único que no probé fue el modo multijugador local, porque mi hermanito es bien manco. Ok, oye Marcos, ¿podría compararse como con un Mega Man 1? De hecho sí, pero al mismo tiempo con mecánica nueva, ¿no? Cuphead, sí, pero Cuphead tiene una diferencia. En Mega Man tú recorrías un escenario para llegar a un jefe, pero aquí vas directo contra el pinche jefe. Y Mega Man siempre ha tenido un pedo, sobre todo los primeros, era que tú no podías controlar el salto. Tú saltabas y ya, donde Dios te diera a entender que cayeras, caías. En Cuphead no. Y otra diferencia pues es que en Cuphead los poderes los consigues comprándolos. Tienes que encontrar moneditas, con ese compras el que tú quieras. En Mega Man pues te los daban. Aunque la comparación con Mega Man me parece muy correcta, yo lo compararía más con el pinche Contra. Tal cual. Va, mete a la verga, siento, está perrísimo. Háganme cuenta, es Contra. Contra con... Como con si dibujitos. Los jefes de Metal Slug estuvieran en Contra. Ándele. ¡Madre! Así de cabrón está. Y yo hice un stream del pinche Contra. Perdón, del Cuphead. El día que salió. Y ese día yo consideré que me fue muy mal, pero todos me decían que estaba jugando bien. Estoy pensando hacer un pinche stream donde me chinga todos los jefes seguidos, en modo experto. Aunque no sea buscar el juego perfecto, o sea, que no te hagan daño ni nada. Ah, porque el pinche juego te evaluó, hijo de puta. Te evaluó algunas cosas. Sí, cuando me acuerdo. Me acuerdo cuando pusiste un comentario ahí en el muro de GameZone. Pinche juego, dime que valga una pinche, aunque sea, cabrón, hijo de... Dime que te importo, dime que estás orgulloso. No, es que la calificación perfecta de Cuphead en los niveles de Run and Gun, o sea, tipo Mega Man, la primera fase, tu única, la mejor calificación es cuando te pasas el pinche juego sin matar a nadie, sin pasar el nivel sin dispararle a nadie. ¿Sabes a quién chingados en la cabeza le cabe que se me va a ocurrir no dispararle? Pinche juego te quiere coger. Y que no te puedas defender. O sea, a mí se me hizo bien ilógico. Y luego pues, me enteré por una pinche tortuguita en el juego, porque me lo acabé sin buscar guías ni nada así. La tortuguita me dijo, pinche NPC, me dijo que el mundo estaría de huevos si tú pasaras esos niveles sin matar a nadie. Y me cayó el 20 y lo hice. Y saqué la calificación, la P, que significa pacifista. Le dije, ay, ¿cuándo chingados iba a averiguar yo esa pendejada? Y ya cuando me lo averigüé, pues a toda madre. Y lo bueno es que el mismo juego te dice y no tienes que andar viendo en internet. Hay algo que no me gusta de Cuphead. Bueno, hasta cierto punto me gusta porque mantiene el estilo, pero no sé si está muy fuera de lugar. El pinche inglés que manejan es de los años 30. O sea, el inglés está localizado al estilo gráfico y el sonido. Ah, qué perro. Pero eso me provocó ciertos pinches, ¿cómo decirlo? No le entendía muy bien ese pinche inglés. Sigo sin entenderle bien. Y me dice mi hermano, muy acertadamente me dice, le digo, este güey como que no le entiendo al inglés antiguo. Y me dice, ah, pues está bien. Es como si aquí tú, un pinche joven español, te dijeran Ancina. Lo mismo que todos estamos pensando en este momento. Y eso, qué chingados es, pues está en español, pero pues ya no se usa, güey. Ah, pues sí, ¿verdad? Ancina o Traiba. O su merced. O madres así, palabras ya muy viejitas que no se usan. Pero pues fuera de lo demás, Cuphead, muy chingón. Tiene una de las batallas contra jefes, yo creo, de las más imaginativas que he visto. Que es la batalla, no es spoiler porque pues es obvio, la batalla contra el Rey Dado. Está toda madre, se las voy a explicar. El Rey Dado es este gañán que es el dueño del... Es el trabajador del casino donde estos güeyes apostaron su alma. Y cuando te enfrentas a él, el güey está en una mesa de dados. Y lo que hace es darte un dado, tú le tienes que dar un putazo en el momento justo. Y dependiendo del número del dado que te toque, es el número de subjefe que vas a enfrentar. Es más o menos como lo que hacía Mega Man, que te ponía a darte putazos con todos los jefes antes de chingarte al Dr. Willy. Pero aquí depende un poquito de la suerte o de la habilidad, porque el dado gira del 1 al 3. Entonces si tú tienes suficiente habilidad, le vas a dar al jefe que quieras. Entonces tú eliges contra quién vas antes de ir contra ese hijo de puta. O sea, me hace muy divertido. O sea, en la práctica que les menciono, que la realidad no suena tan interesante, pero ya cuando estás contra el pinche jefe, está muy mal. Oigan, Cuphead, no se van a arrepentir. Aparte, está bien pinche barato. Eso sí, compren un piano jefe. Estos güeyes. Yo quiero comprarlo en la computadora, pero digo, pinche, si lo compro en la computadora, pinche Marco va a decir que soy un pinche manco, güey. No, de hecho, a quien le dije que estaba bien, incluso a quien le dije, no, sí, compren la compu, para más no, fue a mí, güey. Ah, también usted, los dos. También sí. A ti, compren la compu, vale la pena. Sí, esos juegos vale la pena. Yo digo que fue un error que Microsoft dejara que lo sacaran también en compu, porque ese sí es un pinche juego vende consola. En Steam está barato, ¿verdad? O sea, sí, 180 baros también. Sí. Déjame lo instalo de una vez y ahorita lo compro. Entonces, de verdad, joven Cuphead es divertido. Va a haber algún momento que se van a rendir, pero el juego solito te motiva que tú lo sigues jugando. Porque te mueves un chingo de veces, eso sí, pero cada vez lo haces un poquitito mejor. Eso es lo que está muy bien en el juego. Sí, pero siempre dicen que es el Dark Souls. Hay muchos que se quejan de eso, pero... ¿De qué? De que se supone que es repetitivo. No, que oye, todo para... Ahorita que dijiste Dark Souls me acordé de aquella que dijo: ay, me mataron 30 veces de Dark Souls. Y los comentarios de Perlita de: ¡viólame, señor negro! De hecho, wow. Ahorita saludos a Carigoy. Saludos allá a Las Vegas. ¡Viólame, señor negro! Ahí vas, Toquilli. Vas. Vas, sí, toca. Ok, mejor te la mato. No, bueno. Ay, ay, ay, ay, ay. Entonces, Cuphead, juego imaginativo, juego bonito. De lo mejor del año, yo no diría lo mejor del año. ¿Puedo hacer un spoiler, gente? Dale. Voy a volver a Anime Nexus, yo creo en diciembre, en horario de sábado a las 7 de la tarde, hora México. Es correcto. Ya el sensei me dio mi horario y pues es un horario que yo sí puedo usar, o sea, yo los sábados sí puedo estar aquí. Entonces quiero hacer un pinche especial. ¿Se acuerdan del especial de los premios E3? Ya hubo otro hondo. José Altuve por todo el jardín central y Houston le da la vuelta. 3 carreras tienen los Dodgers, 4 tenía Houston, alta de la décima, se fueron extra innings. Bueno. Ya que el sensei dio el reporte del partido, yo les comento. ¿Se acuerda, sensei, de la temática que hicimos de lo mejor del E3 con un pinche sistema de puntuación bien malón? Simón, yo sí me acuerdo. Sí, fue aquella vez que sí. Hace 2 años en el E3. Pues de hecho estoy pensando en hacer un especial así, pero ahora que esté el Toquille, que esté Chandler, que esté Perlita, que esté usted, Marcelino, que esté yo... Y quien se quiere unir y hacerlo de lo mejor que va de las generaciones. O sea, no nada más del año, sino desde que salió el Play 4, el Xbox One, el pinche Wii U y el 3DS. Ver cuáles son los 10 mejores juegos de toda la generación de lo que va para pelearnos. Más o menos. Entonces estoy preparando la mecánica y la voy a implementar en ese pinche programa. Ya regreso a Anime Nexus, pero pues todavía está pendiente ver bien. Dependo más de una computadora decente, porque la que tengo pues ya está bien puteada. Así que bueno, ese fue mi spoiler. Yo regreso en diciembre, si me va bien. Y pues por ahí me escuchan. ¡Ay, ahora! Otro cuadrangular. Otro cuadrangular 5-3. 5-3 ahora. Diablo. No sé si se emocionó por un home run o porque por lo que dijo Marcos. Las dos cosas, las dos cosas. Marco. Bueno, entonces eso es todo lo mío. Muy bien, Marcos, ya vas a volver. Y al pinche fin. No, qué cosas, qué cosas. Por cierto, saludos más a Hinamori y a Carlitos Ochoa que, y a Shander. Es un deporte, hay que verlo como lo que es. Pero pélensela, perros. Bien, en más noticias, oigan, la porno de Nier Automata. What the fuck? Ya se habían tardado. No, pero oficial. Yo sí, creo es que oficial. Todos los güeyes que... No, es que Yoko Taro quiere hacer el porno así oficial hecho por él. Ese güey es un desmadre, ese güey cómo lo admiro, cabrón. ¿A quién, qué bien, perdón? Me cae Yoko Taro. Ah, sí. Bueno, la actriz que va a interpretar a la mona esta va a ser A la bebé. Sí, se llama Mi bebé. Honoka Mihara. Y ya puse sus fotografías en Twitter y ¡ay, Jonoka! ¡Ay, chatoquillo! ¿No estás con eso? Ay, no, no, güey. Pues la verdad está muy de muy buen ver la muchachona. Híjole. Pues Mel. Puedo ver película para adultos y bueno. Mel, no, no. Tan mal. Todos los que quieren una película porno en Nioh Automata es porque no lo jugaron y no sacaron el buen final. Sí, ya después de que llegas a ese punto, ya tu pinche empatía con tu vi es otra cosa. Y no, no es algo como que quieras, es como si te ofrecieran porno de tu hermanita, no sé. Bueno, al Higgy sí le gustaría, porque ese güey es un degenerado. O sea, la gente normal no, pero pues, está bien. Sí, hay un porno de Attack on Titan, otro de... Hay porno de todo, creo que hasta de Boku no Hero ya hay. ¿A poco? Regla sí. 34. Si no pregunto de Zelda. Regla 34. Ah, sí. Por cierto, no hablando quiero, también de... No digo que Nier Automata es mi juego del año. Ya, chicas, mando. Y que pocos pelaron, ¿eh? Nada, ni tanto. Vendió 1,000,000 de copias también. Fue un exitazo. Fue un éxito silencioso. Sí, como o sea, que, me refiero a que... No, refiero se que... me hizo tan silencioso, pero... No, pero o sea, ¿de ventas? ¿De quién sí lo jugó? Ah, de ventas todos sí. Todos conocen a Tubi. Tubi es el personaje más popular del perro año. Pero de que lo hayan jugado, no son tantos, pero sí son bastante. Bueno, yo creo. De que lo hayan seguido después del tutorial. Sí. Después de descubrir cómo quitarle la falda a Tubi. Ahí fue el último trofeo que me faltó. Yo no sabía que se tenía que hacer esa pendejada cuando lo hice. Todo. Hay un logro que te deja... Que te da como 10 puntos. No, creo que es de cobre. PlayStation. Por ver debajo de la falda de Tubi 10 veces. ¿Cómo carajos una persona sana como yo iba a saber que tenía que hacer esa estupidez? O sea, que no eres japonés, güey. No, ya después de que lo hice, ya tuve todos los logros de mi auto. Ey, y él lo que estaba haciendo era erróneamente ponerla en la esquina de las partes altas. Ay, que se quita la mujer, sabe que lo estás viendo. Sí. No, depende. Si la dejas 30 segundos, se quita. Si no, no. Por eso. Tiene un bug por ahí donde la dejas y ya no dice nada. A mí puedes ver todo lo que quieras. ¿Tú ya te lo acabaste? ¿Tú, Marcelino, ya lo jugaste o...? Me falta la mitad. ¿Llegaste al segundo final? Ah, saqué los otros. Los de abajo. Pero no llegaste al después del B. Después del B no. Porque sale... Tubi. ¿Ves que hay unos? Ajá. Con otro traje, güey. Un traje de combate que a mí se me hace más sexy que el traje que trae puesto. Vámonos. ¿Tanto así? Pero vas a ver por qué, güey. O sea, a mí me gusta más, güey. Es un pinche cosa que nadie más entiende, pero déjame lo busco. Ustedes mientras cuenten otra cosa. Y ahorita cómprense el pinche Nioh Automata. Ya está como a 500 baros, ya no sean pobres. También va a ser un juego raro de conseguir en un futuro, así que se los conviene. No, mi dinero entonces. Ustedes se lo pierden. No, pues, mi dinero entonces. Espere, ustedes sigan platicando. Sensei, ¿tu odio hormiga? Mi odio hormiga, bueno, antes de ir con odio hormiga, algo relevante que pasó esta semana es el cierre de Visceral Games por parte de Electronic Arts. El cómico. Marcus, ¿qué nos puedes comentar de esto? Por ahí había, no sé, pues si los de Visceral algo al respecto. Sí, en el grupo un güey publicó que no le gustó. La neta, a mí tampoco. Visceral Games son los güeyes que hicieron Dead Space del 1 al 3, que son los juegazos de Survival Horror. Lo último bueno de Survival Horror que hemos tenido, tal cual, o sea, genuino Survival Horror. Perdón. Survival Horror. Me dio por llorar porque cerraron Visceral Games. No, no es cierto. Me dio como catarro. lo cerraron y la, el motivo pues llega a ser muy claro para muchas personas. Hace, creo, unos meses estrenó ¿cómo se llama? Mass Effect Andromeda, que pues fueron 5 años de desarrollo y $40 millones y el juego es una mierda. Entonces, pues ni Nintendo ha salido bien librado de esos pinches problemas que ha llegado a ver, ¿no? O sea, si ni ellos pueden librarse de ese pinche pedo, pues EA menos. Entonces, esos güeyes estaban desarrollando un juego de Star Wars que era parecido a Tomb Raider o Uncharted, era como más de aventura. Más o menos. Pinches navecitas. Sí. Entonces, lo que hicieron estos güeyes fue que, como vieron que el proyecto estaba medio atascado, como vieron que no estaba avanzando y como tenían miedo de que hubiera otro pinche problema tipo de Mass Effect Andromeda, decidieron mejor mandarlo a chingar. Y más que no se podían dar el lujo con Disney de que esa madre fuera una mil fracaso. Sí, porque no. Tienen que hacer un juego de Star Wars para no perder la licencia. Después, aparte del Battlefront 2, que también le va a salir. Entonces, pues lo lógico fue mejor cerrarlo. Mejor no se arriesgaron, mejor dijeron chinga su madre y ya. Aunque pues no hay que estar preocupados por los chavos de Visceral Games. Los güeyes de Santa Mónica, que son los que hacen God of War, les ofrecieron trabajo. Y es mucho muy probable que sí vayan a trabajar con ellos. Lo cual pues me alegra mucho porque es talento que no se desperdicia. Estos güeyes son muy buenos en el ambiente, eso ni qué decirlo. Les acabo de pasar una imagen del traje de combate de 2B, que a mí me gusta más que el traje que siempre trae. Y pues lo que hicieron con estos güeyes fue que los dieron de baja, definitivamente los despidieron. Ellos también hicieron un juego famoso de cierto nicho que se llama Dante's Inferno, que era como God of War pero multiconsola, y que se enfocaba en la Divina Comedia de Dante Alighieri. Entonces era Dante que bajaba al pinche infierno a agarrarse putazos con los malos. Se suponía que de ese juego iba a haber una pinche secuela, pero pues ni pedo. Ahora que se desapareció Visceral Games, menos va a haber. El juego es una mierda argumental, o sea, no existe nada interesante, tal cual que no sepas. Pero, pues, se jugaba bonito y no estaba tan feo. Lástima que desaparecieron, siempre es jodido cuando un estudio se va a la mierda. Más sin embargo, pues, ni pedo, es el ciclo de las cosas, unos estudios van y otros vienen. Lo que no me gustó fue el pretexto. Lo del pinche juego de Star Wars. No, que el single player no vende. Ah, no, es puro paro. Este año hemos tenido muy buenos single players. Cuphead, Nier Automata, Nioh, Uncharted, de los Legacy, güey. Ay, no se me ocurre, no he jugado mucho este año. Pokémon Sol y Luna, güey. Bueno, también cuenta con single player. Pero tiene ambos, o sea... Pachi. Lo principal es ahorita el single y ya terminas el multiplayer, pero... Sí. Ni pedo. Pues también están quemados porque... Andrómeda, Mass Effect Andrómeda, era single player. Sí. Y ya, eso es todo de Visceral Games. Sensei, su voz de hormiga, ya para irnos. Mi voz de hormiga, pues básicamente fue el hecho de que... Se me inflamó una muela. Una infección. Dios. Después de. En una muela que me hicieron endodoncia hace como 6 años. Se me hizo una. Como una infección y no podía ni hablar. Y por eso tenía que tomar acitrocin. Mi perro. Entonces sí está. Ya, ¿de qué más platicamos? Pues de qué más platicamos. Pues nada. Pues nada, bueno, ya hablamos de Visceral Games. Ya listos para Mario Odyssey, ¿no? Pues no tengo Switch. Casi. Pues aquí casi. Las televisoras. Marcelino, pues y... le falta el varo. ¿Dónde tiene Switch, pinche Toquilli? No, o sea, puedo opinar aquí de lo que se está viviendo por acá en Target. Ya. O sea, toda la televisora ahorita por acá ya está al rompemadre. Cualquier rato ando viendo Mario Audacity por cualquier parte. Igual la de Pokémon Sun y Pokémon Ultra Sun y Ultra Luna para Nintendo, que supuestamente dice que son los últimos. O Marcelino. Sí, son los últimos. Sí. De hecho, ya es el último para 3DS. Ya. Que por ahí decimos que ya le van a dar baje al 3DS. Ya le toca. Ajá. Uh-huh. sí, sí, lo que se está viendo más por acá de este lado y nada más, y con el pegue también de lo que es Star Wars. Ah, va a haber una película, ¿no? Ya. Cagas tarde. Sí. Bueno, no me gusta. A mí sí, ya la es el episodio 8. A mí sí me jala el calzón y te callas. Me che, saga, la saga más sobrevalorada de la historia para mí. Y discúlpenme, pero me niño muy respetable. Me... Cállate, sí, tú eres no, negro. Pero... Eres negro, tocas bajo. Nunca. Te voy a tocar, pero atrás, güey. Ay. Atrás me das para. Oigan, hablando de hablando de que. O si te doy, de que wey, se va para atrás. Hablando de que se va para atrás. Algo que ya va para atrás. Es el Kinect, ¿eh? Ya es oficial de que el Kinect queda oficialmente descontinuado. Ya le dieron cuello. ¿Se veía venir? Diablo. Sí. Y empezó tan pero, bien. Pues, bueno, el público casual, ¿no? Sí, mi hermano. Mi hermano lloró porque no encontró Kinect. ¿No encontró? Tuvimos que ir a una pinche tienda como a 20 kilómetros. No, sí, sí está retirada, no sé cuántos kilómetros, pero la más lejana de Morelia para encontrar uno. Que no había, aquí en Morelia se agotaron cuando llegaron. Creo que en muchos lugares. ¿Xbox o qué? Pues sí, Kinect para Xbox, o sea, el Kinect, la camarita, tal cual. Ah, sí, sí, sí, pero ¿para qué versión? El de 360. Ah. Que ese pues fue el que más pegó. Por cierto, el Xbox One X no va a tener puerto para Kinect, ya está más que dicho. Por si a alguien le interesaba, recordemos que el Kinect lo empezaron a bondulear a huevo con el Xbox One. O sea, si no te comprabas, si no, tu Xbox One a huevo tenía que tener Kinect. Después se lo quitaron para reducir el precio, lo cual les funcionó de cierta manera bien, pero el daño ya estaba hecho. Comenzaron a vender el puro Kinect aparte, sin el Xbox One, pero no pegó. Entonces ya dijeron, ya, un buen experimento, sacó cierto dinero. Y no pegó. Y no pegó al final de cuentas, porque los juegos no chanchaban. A mí me gustó mucho Kinect como cámara de videollamadas, nada más por eso, y ya. Todas las demás funcionalidades son una pendejada. Así que qué bueno que lo entiendan, qué bueno que ya lo mandan a la mierda. Es un dispositivo que no ocupamos nada. Que no cumplió las expectativas, que todos queríamos un pinche Gears o un Halo de Kinect, que nunca tuvimos puros juegos de pelea culeros y juegos de baile. Así que bueno, se fue Kinect y ni pedo, nadie llora, nadie lo va a llorar, sin pena, ni, bueno, sí poquita gloria, pero ya, más decepción que gloria. Por cierto, chicos, les confirmo que acabo de comprar Cuphead en Steam. Yo les confirmo que ahorita vengo, permítanme un segundo. Muy bien. Digo que Marcos va a ir a Madrid a su hermano Nena. Y caray, oigan, estuvo duro las preventas del SNES Mini, ¿no? Sí. Yo apenas se alcancé. Ah, ¿sí lo compraste, güey? Sí. Che monstruo, güey. Che rico. Ya tienes el SNES Mini también, ¿no? Ahorita. Sí. Güey. Ay, pinche Marcelo. Sí. Y si está bonito. También. Sí, está hermoso. Híjole, qué cosa más bonita. Por cierto, acaba de dar jonrón los Dodgers. El juego ya está 5-4. Ya me está dando miedito. Pero hoy hay un out. Hay un out baja de la décima. ¿Qué ganará? Ya lo sabremos pronto. Que gane Houston, Houston. Habrá semana de puro waifu. Y Cusbano también. Pues la serie se va a ir a Houston, entonces quién sabe. Todo depende de lo que pase en Houston. Bueno, si en este juego quizás. En fin. Pinche Toquilla, ¿qué hace en la tele? Ah, no, es otro negro, perdón. Vete al carajo, güey. ¿18 GB pesa Cuphead, güey? ¡Sas! No chingues. Madre, voy a tener que hacer espacio para bajarlo. Vaya, vaya. Ya volví. ¿Qué van a jugar esta semana? Yo ahorita Fire Emblem Warriors, uno para celular, el Fate Grand Order. Están los eventos ya de Halloween. ¿Va a jugar retas el viernes o mañana? El viernes no puedo por el trabajo, pero el sábado sí. Siempre y cuando, pues, tú sabes. Sí. Ay, mira, me dice Iván Leal, ahí tengo una copia del primer South Park por si la deseas. Pues venga. Ah, la de el Stick of Truth. Sí, ese siempre lo quise jugar. No sé si mi máquina lo corra, pero ya, ver, ya descubriré eso. Sabes que para la red me apunto solo, Marcos. Bueno, mientras pueda, güey. Yo voy a jugar Bloodborne. Mi juego del año desde el 2015. Y ya. Pues creo que ya nos despedimos. Sí, yo creo que ya nos quedan 5 minutos. Sí, yes. Y pues bueno, por cierto, ya nada más para cerrar el remate, ¿no? El SNES Mini fue la consola más vendida en septiembre en todo el continente americano. Eso no me gustó. Sí, ¿por? Es algo jodido. Porque le está haciendo más campeche. De que todos saquen. No, porque sí, va a ser la sacar el 64 Mini. Sí, güey, ya va a salir el PlayStation 1 Mini, güey. No, espérate, deja tú, ya va a salir el Game Boy Mini. De hecho, pues ya salió un Atari Mini, ¿no? Un pedo así. Ah, pero ese está en el nabo. Sí, espero lo que quiero. Güey, pues ¿qué esperabas, güey? Los pinches juegos de Atari están de la verga, güey. No se pueden ni jugar con ese pinche stick más duro que mi pene en erección. Haciendo caso mismo al comentario naco de Sensei, pues sí, está jodido. pero pues ni pedo. Aunque está bien, pinche Super Nintendo, pues le pega al güey casual que ni juega videojuegos, que el último que jugó fue el NES. Ahora quiere jugar el NES chiquito. Yo quiero uno, no alcancé, tampoco estoy dispuesto a pagar más de lo que pinches vale. No he tenido suerte con la mafia, por eso dije que la extrañaba. Y a lo mejor luego, si se supone que van a resurtir, yo creo que sí, ya. Si fue la más vendida en un pinche mes, Nintendo no puede porque andar mamando de nomás andar haciendo como 100.000 unidades. Que no chinguen. Que hagan una producción continua y es más, que no más. Y ya. Da factor nostalgia, güey. Sí, factor nostalgia. No, es que de hecho también les conviene más que sea pocas unidades. No, pero de hecho ya van a mandar más unidades. O sea, ya Nintendo se dio cuenta de que no les convenía así por el tema de la reventa. No, lo que me refiero es de que no saquen de lleno 5.000 unidades, porque la gente no va a comprar. La gente es bien pinche especial. Si dices que hay poca, las va a cambiar de comprar y acaparar. Si hay un chingo, me espero para que salga y se baje un poco, ¿no? Porque así se maneja el mercado. Lo malo es cuando no te aseguren que va a haber más, güey. Es lo que no me gusta. Entonces las va dosificando. Sí, entonces sí está bien. Pero los pinches, pero que te aseguren que siempre va a haber, porque los pinches revendedores están cabrones, güey. Ah, sí. Eso siempre, güey. Y ahí sin cómo librar Morelia, como dice, con los amigos. Y si es una pinche mafia con los amigos, güey. Mi respeto. Que todavía sigue, me sorprende. Yo sigo sin mi pinche Cloud. Oye, ¿pero ya se acabó eso de la reventa de Vimos allá en Morelia? ¿O? Sí, acá ya. Pero aún así no es tan fácil. O sea, ya los que lo compran son para ellos. Pero aún así, como pasó de moda, los amigos pues ya son menos todavía. Entonces, sí, de hecho ya en la mayoría de lados. Sí, entonces ya se complica. De hecho todavía encuentras y caros, pero ya así como que gente que los compre ya es más escaso. Sí. Ajá. Sí, exactamente. Bueno, mis queridos cholofinos, sí, ya con esto llegamos al final. Gracias a todos por el favor de su atención. Nos vemos el próximo miércoles y todos los miércoles en punto de las 9 de la noche en México y a la medianoche en la Argentina, ya con el cambio de horario que es este próximo domingo. Ah, si todo va mal, a lo mejor yo entro también la próxima semana. Mal para la jurisdicción, para mí, mal. Yo al contrario, más seguro. Bueno, gracias por haberme recibido. Fue bueno estar en el regreso del programa. Y una temporada que va un sábado de estos. Sí, una temporada que va a durar hasta el E3. Ah, sí. Oigan, por segundo año consecutivo empezamos la temporada, ¿sí, no? En estas fechas de octubre, en última semana de octubre. Y ya terminamos la temporada después del E3. Que nos ha salido muy bien, la neta. Sí, la verdad, sí. Por temporada se siente bien. La neta, sí. Sí. Sí, entonces llega los cholofinos. Que no podemos hablar de nada, porque no hay nada. De hecho. Es correcto. Pues bueno, nos vamos, gracias, se van a quedar con las noches de Ron y Café con el señor Marrón y no sé quién más. Aquí a través de la número 1 de Latinoamérica y nada más. Se nos despedimos, Marcus. Pues cuídense, van a nos vemos alguno de estos sábados. Adiós. Cuídense, carnales, nos vemos mañana. Y el Windows 10 Marcelino. Sale, estamos viendo, posiblemente el domingo, ya estaré avisando. Bye bye. Perfecto, es el Windows 10 Monster Edition. A nombre de todos, gracias. Nos vemos el próximo miércoles, 9 de la noche en México, 0 horas Argentina. Hasta entonces.